me siga para andar. Necesito un amor que sea solo para mí. Necesito un amor que me haga muy feliz. Necesito un amor que destroce mis ideas, que me sienta y se ocurre entre mis piernas. Necesito un amor que elimine mi pasado, que entienda de caricias y de abrazos. Necesito un amor que me pierda el respeto, que me envuelva y me arrastre en su silencio. Necesito un amor como quien dice casi nada, que se entregue por completo a ti, mi cama. Necesito un amor que me quiera de verdad, que se acueste junto a mí me haga muy feliz. Necesito un amor que me quiera de verdad, que se acueste junto a mí y me haga muy feliz. Necesito un amor que me quiera de verdad, que se acueste